En el año nuevo, los escritores de Corea vigorizan sus actividades en importantes obras que pulguen por la ejecución de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional. Los del Comité Central de la Unión de Escritores de Corea y de distintos lugares del país, como las provincias Hamgyong del Sur y del Norte y Pyongan del Norte, crearon más de 100 poesías que estimulan la lucha de todo el ejército y pueblo en el complejo termoeléctrico de Pyongyang, el siderúrgico Kimchaek, el de abono de Hungnam, la fábrica textil de Sinuju y otros.